Mucha gente me pregunta que por qué rapeo. Y la neta es que no me queda de otra. A veces yo me pierdo en el momento y siento que va todo a juego lento, y me confundo con mi mismo pensamiento, y me preguntan lo que pienso. Ya estoy hasta aquí, porque la vida que viví nunca trajo nada bueno, pero bueno, estoy aquí. Yo lo viví, mucha gente conocí, tuve muy pocos amigos, muchos de esos los perdí. Unos torcidos, otros vivos, otros no, y hasta parece que ya solo quedo yo. Soy ponte trucha, que el dinero cambia a muchos, por eso a nadie le platiques tus asuntos. Vivimos juntos, morimos solos, ni modo. La muerte tiene planes para todos, y no te vas a llevar nada cuando mueras, como Ramón Ayala. No más un puño de tierra. Yo no tengo nada. La música es mi única quebrada, y dicen que el que vive también muere por la bala. Pero si Dios me quita la vida mañana, me lleva sin la feria y sin la fama. Yo no tengo nada. La música es mi única quebrada, y dicen que el que vive también muere por la bala. Pero si Dios me quita la vida mañana, me lleva sin la feria y sin la fama. 13 de junio 1981, vine a este mundo con rumbo pa' ser un vagabundo, y de tomando José Cuervo a cocinando pruno, madreándome con estos gallos a fumándome uno. Que loco, no, con el tiempo todo cambia, tus homies, negocios, familia, tu jaina. Así es la vida, yo no sé por qué me extraña, tampoco sé lo que me espera pa' mañana. Ya estoy cansado de pensar, cansado de ser desafortunado con la suerte mal. Igual, estoy cansado del fiscal y del oficial, me quieren encerrar como un animal. Ya tengo rato que no atiendo un funeral, o que no voy a visitar a camaradas en el hospital. Se me hace que mi suerte va cambiando, aunque la misma gente todavía me sigue odiando. Yo no tengo nada. La música es mi única quebrada, y dicen que el que vive también muere por la bala. Pero si Dios me quita la vida mañana, me lleva sin la feria y sin la fama. Yo no tengo nada. La música es mi única quebrada, y dicen que el que vive también muere por la bala. Pero si Dios me quita la vida mañana, me lleva sin la feria y sin la fama. Y a pesar de todo estoy agradecido por haber sobrevivido todo lo que yo he vivido, con un motivo para poder haber salido de algo negativo y construirlo en algo positivo. He sufrido, he sonreído, que si me he caído, me levanto bien jodido, me sacudo y sigo. Por eso antes de llegarle hay que ponerte listo y enfrentar a tus problemas, porque dice el dicho: ojos que no ven, corazón que no siente, pero camarón que duerme se lo lleva a la corriente. Y tienes que ser bien paciente, es algo diferente, paciencia yo no tengo suficiente. Hay tantas cosas en mi mente que me pierdo, mi pluma y mi cuaderno, solo así pudiera hacerlo. Eso es lo único que tengo, güey, en serio, parece que es mi único remedio. Yo no tengo nada. La música es mi única quebrada, y dicen que el que vive también muere por la bala. Pero si Dios me quita la vida mañana, me lleva sin la feria y sin la fama. Yo no tengo nada. La música es mi única quebrada, y dicen que el que vive también muere por la bala. Pero si Dios me quita la vida mañana, me lleva sin la feria y sin la fama.